exista un espacio donde el recién nacido pueda dormir, que sea de él, es muy importante en la prevención de la muerte súbita. Entonces, o sea, no es solamente tener algo lindo, que es importante para la familia, tener la dignidad de recibir a una nueva persona, a un nuevo integrante en un lugar lindo, cómodo, sino además la cuestión de salud que tiene que ver con la prevención, como te decía, de la muerte súbita. Uh-huh.